Bien, bien, yo sigo aquí en CENCAR, en el vacunatorio de CENCAR. Te cuento, Jorge, estuve hablando con mucha gente que salía de vacunarse y les fui preguntando desde qué lugares estaban llegando. De San Carlos creo que había dos personas casualmente. El resto ha venido de todos lados, de Pan de Azúcar, de Gregorio Aznárez, de Maldonado. Me crucé con gente que vino de Montevideo. ¿Qué pasa? Cuando uno se está agendando en la agenda web, te da a elegir Pan de Azúcar o Maldonado, en el caso del departamento de Maldonado, ¿no? La gente de Montevideo que se ha agendado es porque tenía propiedad aquí, su dirección figura Maldonado, entonces decidió vacunarse aquí teniendo en cuenta que Montevideo estaba complicado. Cuando te agendas, te dicen que en el campus, por ejemplo, para tu franja etaria no hay más lugar, pero vos podés elegir otra localidad. Y eso es lo que ha ido pasando y el porqué de mucha gente que le ha tocado vacunarse aquí en el vacunatorio de CENCAR. Tanto así que estamos con Fernando Suárez, director de deportes del municipio de San Carlos, y nos decía, yo me anoté hace unos días, todavía no le dijeron que no hay lugar, no hay vacunas para él, pero puede darse el caso de que a Fernando le toque irse a vacunar a Maldonado, que no es que se va a vacunar acá, donde trabaja, en San Carlos. Así que bueno, esos son algunos de los datos que pudimos recabar ahora. Y otro, Jorge, y muy importante, con lo que decías tú, ¿por qué dice que hay que van a funcionar tres vacunatorios aquí en el frontón, en el centro de CENCAR, y finalmente, por lo pronto, hay uno funcionando? Una de las respuestas las tiene Fernando y es la que queremos. Gracias por recibir. Buen día, un gusto, un placer, bienvenidos. Saludo para ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Un gusto, un ¿todo placer bien? Muy bien, un placer estar en contacto contigo y con tu audiencia. Lo mismo nosotros. Muchas gracias. Sí, a ver, haciendo un poquito una cronología, lo que hace el centro, lo que hace el municipio es poner a disposición el CENCAR, la infraestructura, los recursos humanos para colaborar. Después todo lo que tiene que ver con la gestión, anotarse, la gestión médica es algo que escapa totalmente al centro, que es algo del Ministerio de Salud Pública, de lo cual nosotros no participamos. Desde el día 10 de marzo el CENCAR está pronto para recibir las vacunas, y se han concretado y han comenzado en la jornada de ayer. Nosotros teníamos previsto tres puestos de vacunación, pero como te digo, la gestión es algo que depende del Ministerio de Salud Pública. Se nos informó el viernes pasado que se estaba comenzando lunes y martes con un puesto de vacunación, con dos vacunadores. Esto se debe a que el otro puesto móvil estaba haciendo los residenciales de ancianos de la zona, y a partir de mañana miércoles serían dos puestos con cuatro vacunadores. Esa es un poco la dinámica que está teniendo, felizmente y por suerte con éxito, ha sido muy fluido, muy rápido. Hace unos minutos se acaba de vacunar el alcalde, y yo creo que son cosas buenas que están pasando, es un puesto más, y de esa manera viene funcionando. Fernando, ¿está previsto que funcione los fines de semana también? Por supuesto. Perdón, discúlpame, de lunes a viernes. De lunes a viernes, confundí el tema de turismo. En turismo sí, pero siempre de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana a las 18 horas. Bien, bien. ¿Jorge? Fernando, me llama la atención lo que decía Karina en el principio, que hay más gente de otros lados que de San Carlos. Exacto. ¿Puede ser que la gente de San Carlos realmente no haya llegado la comunicación adecuada y fluida como para que sepan que pueden entrar y se pueden anotar para San Carlos? Mira, no sé, no lo tengo tan claro, pero a ver, Disculpame, te interrumpa. Mira, tengo acá un mensaje. ¿Sí? De un oyente que dice que entras a la página del Ministerio de Salud Pública y la opción San Carlos no aparece. Exacto, aparece Pan de Azúcar y ahí está. Maldonado. Y bueno, un poco lo que te decía Karina, que un poco nos ha pasado a nosotros. El tema es que creo que el mismo sistema es el que te direcciona en base a los espacios que hay, ¿verdad? Ajá. Seguramente se van completando la cantidad de dosis que están disponibles. Acá se está vacunando a 360 personas por día. Imagínate que cuando se abre la posibilidad de vacunar, creo que muy rápidamente se colman esos espacios. Yo creo que el tema viene por ahí. Sí, es tal cual lo que tú dices. Yo entré y, bueno, la opción obviamente no estaba, ¿no? Tal cual. Bien, gracias, Fernando. Muy amable. No, por favor, un placer y estamos a las órdenes siempre. Bien, cerramos, Jorge, nos vamos a quedar un ratito por acá y cuando ustedes lo dispongan volvemos. Dale, gracias. Chau, chau. Frecuencia abierta.